7:04 y la protagonista de la sección de entretenimiento de Juli, habitualmente siempre está, hablamos de ella, ¿no? Ay, sí, Capi, de, o sea, Karol G. Sí, Karol G siempre es noticiosa, siempre me da para mi entretenimiento. Dicen que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. No, pero de ella casi no se habla mal. ¿O sí? ¿De quién? ¿De Karol? No, la verdad, ¿no? ¿Qué? ¿De Karol G? De Karol G. A ver. De la bichota, la bichota. ¿Ella sigue siendo la bichota o ya no es bichota? No, sí, la verdad. Mire, después de estas imágenes, no sé. ¿Cuáles imágenes? A ver, Karol G apareció como la gran portada de Vogue México y Latinoamérica, pero en esta ocasión salió luciendo un look completamente diferente, o sea, cero bichota. En el 2022 ella también fue la portada de esa revista y salió muy natural, con su pelo azul en el momento, sin maquillaje, pero es que también dicen que en ese momento estaba reflejando como ese amor propio. Ahora refleja una imagen un poco más madura de Karol G, de todo lo que ha hecho, pero es que la hemos visto que está bastante versátil. Por ejemplo, cuando estuvo cantando en el Vaticano, la vimos con una pinta muy elegante, muy sobria, muy diferente a lo que habitualmente vemos. Luego, en la pasarela de Victoria's Secret, pues la vimos muy a tono con Victoria's Secret, pero más sexy, más, sí, o sea, muy como sugerente. Que, como sí, que ella se acomoda a las propuestas que le dan. Y en esta ocasión tuvo como un vibe muy de Marilyn Monroe. Sí, con muy retro. Muy sí, retro, sí, ¿verdad? Sí. Elegante. Me pareció que a veces como que le forzaban como las facciones con tanto maquillaje porque ya era demasiado, y además peluca, mona, pues no estamos acostumbrados a ver a Karol G así. Sin embargo, las pintas son más sofisticadas. Más clásicas, más ¿verdad? Más clásicas, como que otra etapa en la carrera musical de Karol G. ¿Eso es qué, Juli? ¿Años 50 esa moda? ¿Por ahí? Sí, por ahí, ¿cierto? Sí, más o menos por ahí. Me la pinto como en Londres, caminando como de esa forma. Pero además, digamos que Karol G resaltó lo que ha hecho con su álbum Tropicoqueta, perdón, dentro de esta revista. Es decir, ella contó que el mayor reto para hacer este álbum fue tratar de llegarle a todas las generaciones, porque además es un álbum súper latino que donde canta cumbia, vallenato, un poquito de todo, pero realmente lo que dice Karol G es que era muy difícil para ella que todas las generaciones conectaran, y yo creo que sí lo logró, porque yo veo, por ejemplo, a mi mamá cantándola, a mi abuela cantándola, pues no todas las canciones, pero obviamente una que otra le queda en la memoria, y esto es muy interesante. Precisamente tenemos un audio donde Karol G se refiere a lo que ha hecho con esta portada y a Tropicoqueta. Las mujeres son mi inspiración más grande en la vida. Conocer mujeres que pasan por diferentes luchas en su vida y otras que se toman la vida de una forma como tan chill y tan divertida y tan descomplicada, todo me inspira. Bueno, esto lo dijo para la revista Vogue, hablando de lo que precisamente les acabo de contar, que fue todo un reto el tema de llegarle a todas las mujeres, porque sin duda Karol G ha hecho un trabajo muy bueno desde hace unos años, donde conecta realmente. Hemos visto en sus conciertos que la mayoría de personas que van a su concierto obviamente son mujeres. En un momento fueron estas mujeres despechadas tratando de buscar cómo superar a estos ex y empoderarse, y ese era el mensaje de Karol G. Ahora vemos, digamos, que algo más empoderado, una mujer más que real. No se rinde, real, sí. También como que está Karol G, está en otra etapa de su vida, en otra etapa de su carrera musical, y no sé ustedes, pero a mí me encanta. No, pero es que además la aman, mi mamá y mis tías la aman. Sí, o sea, todo el mundo está hablando de Karol G, y además ha dicho para Vogue que ella quiere lograr ser una mujer con trascendencia. Yo creo que también buscando ese tema, o sea, no para hacer comparaciones ni de superar a Shakira, pero yo creo que muchas personas las comparan porque dicen, bueno, o sea, Karol G no ha logrado lo que ha hecho Shakira, porque tres décadas son tres décadas. No, pero es claro. Muy diferente. Pero puede ir para allá. Sí. Si uno hace, bueno, le da un vistazo a los diferentes titulares sobre Karol G, por ejemplo, Karol G deslumbra con un look muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica. Karol G en la portada de Vogue, más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia. Karol G luce irreconocible en portada de Vogue y se roba todas las miradas. Ella es un escándalo. Bueno, usando la letra de una de sus canciones, Simón y Bonita. Y así, uno va revisando. Karol G protagoniza, ¿es la Marilyn Monroe latina? Esta es una pregunta. Sí. Lo cierto es que Karol G deslumbra en sesión de fotos para Vogue Latinoamérica. ¿Pero ustedes creen que sí les funcione ese tema de cambiarla tanto para como ella ese iba estilo? Yo. Exacto. Pues cuando ha lucido muy, siempre sí, muy relajada, latina, muy coqueta, sí, muy, no sí, sé. Y muy latina, porque no sé, ella ha representado mucho a la mujer. A veces se pierde como esa esencia de la mujer de paisa Medellín, aquí sí. Está supremamente, creo que le hicieron mucho Photoshop. Sí, muy norteamericana, no sí, sé. Muy, lo cierto es que muy no, francesa, no es una portada más. De eso, por ello es una de las portadas, dicen los diarios, más comentadas del año. Sí. O hago un cambio de look, de pronto sugerido, sí, en el cual pongo a todo el mundo, una cosa es salir como todo el mundo espera que salga. Y aquí estamos hablando precisamente de ella. ¿Por qué? Por el cambio que presentó. Porque entonces, es una cosa sí, completamente disruptiva. Oh, exactamente. Sí. Entonces, ahí está. O sea, ¿usted cree que si hubiera salido con la faldita, con el pelito, con nadie estuviera hablando sería de eso? Una, sería más de lo mismo. Sí, sería algo habitual, Karol G, habitual. En su versión normal, porque ella es así. Pero acá la hemos visto carnudita, voluptuosa, sí, porque imagínense, ella rodeada de todo ese poco de modelos de Victoria's Secret que son muy flacuchentas todas, pues estilizadas, divinas, mujeres cuasi perfectas, y sale esta latina con su buena pompis mostrando las curvas. Sí, claro, y que modelando a propósito, más, en una foto bailando. Se le ve como inclusive que como que no tuviera. ¿Que no tuviera qué? No tuviera pompis. ¡Oh! Claro, sí, claro. Estoy pero viendo, usted dónde vio. Si algo tiene la foto con los shorts de jeans y un sombrero rojo, y ese short está arrugado. Eso está, ese short está arrugado. Eso pero está eso templado. Sería muy adrede, porque no, ella sí tiene muy buenas, muy yo, buena tras, muy yo, buena parte trasera. Sí. Claro. Pero mire que yo estaba comentando el día de Victoria's Secret con amigos, hombres. Y pues nosotros tenemos otra, digamos que acá en Latinoamérica hay otro pensamiento de esa belleza. Dice, ay no, esta está muy flaquita, ay no, esa le falta carne, sí, ay no. Cuando salió Karol G fue como que bueno, o sea, obviamente no es una Victoria's Secret, pero sí se veía como guapa, como sí, buenota, no sé. Exacto, es que esa fue la idea para mostrarla a ella ahí, porque despertó y desató todos los comentarios de los hombres, uy, rico, y todos querían ver a Karol G modelando y desfilando ahí, dijeron que estaba muy linda. Los hombres la aman también. Uno dijo que pues uno comentó aquí en tanto en la radio como en redes y eso, que Valentina Castro había sido la primera latinoamericana en desfilar, pero realmente ella, Karol G también fue, o sea, también desfiló, entonces también se cuenta como que la primera y la segunda. Sí. Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que la primera, que es Valentina, desfiló como una supermodelo de pasarela. Claro. De esas icónicas lánguidas que se ven altísimas y son un gancho de ropa que son flacas, flacas, flacas, que todo les queda divino. Pero Karol G, pues, marcó una tendencia y dijo, bueno, aquí yo estoy y soy la representación latina. Y las latinas somos, ¿qué? Carne. Tenemos de dónde agarrar. Eso es chévere. Karol G, cautivando a sus seguidores, el mundo de la moda está hablando precisamente de esa portada de Vogue México y Latinoamérica, que la muestra en una sorprendente transformación, una versión retro y madura que ha conquistado a muchos. 713 en la FM Plus. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Prófugos, una de las grandes canciones de Zeta Bosio, de Charlie Alberti y de Gustavo Cerati, Soda Estéreo. Oye, y este viernes tenemos boletas para Zeta Bosio en el Planetario Distrital, no se las pueden perder porque qué maravilla. Va a estar buenísimo. Zeta Bosio y Steffi, la esposa actual de... Sí. De Zeta Bosio, está bien actual ahora, sí, la ¿no? La esposa actual. Pues sí, Pues sí, ¿no? Actualmente se encuentra casado con Steffi. Pero, ay, es que eso actual sí me parece tan tenaz. Fue como el de turno. Como el de turno. Buen show, buen show. Buenas canciones, clásicos de los 80s, 90s, clásicos de Soda Stereo. Zeta estará tocando el bajo también en algunas oportunidades. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, buenísimo. Y la FM Plus los llevará. Ayer entregamos boletas, hoy también, así que pendientes. Seguramente estaremos con las punticas, las tres punticas, entregando la voz misteriosa para que se lleven boleta doble y disfruten del legendario bajista de Soda Stereo, Zeta Bosio, que llega a presentar su espectáculo Zeta Bosio Rock Live Set este fin de semana en el Planetario de Bogotá. 7:24 en la FM Plus. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Aquí está el ranking. Está el ranking en la FM Plus. El ranking de éxitos, la 5 Plus de la Reina de la Salsa, cumpliría hoy 100 años y en el número 5 escuchamos Yo Viviré, I Will Survive, la versión que realizó, y Celia Cruz continúa viviendo con su música. En nuestro corazón. Musical, claro, siempre, que sí. Siempre, siempre. 4, Ríe y Llora. Y vamos con la siguiente posición, siguiente número. Plus número 3. Número 3. Y en el número 3, esa negrita. ¿Y qué tal la negra del video? Espectacular. Ya comenzó Juli bailando. Juli, el baile también ayuda para la tusa, Juli. Bueno, digo, para complementar la sección. No, yo cada vez que se oiga el azúcar de Celia Cruz, me voy a acordar de vos saliendo del ascensor. ¡Azúcar! Que mal decía yo a Tito Puente y a Celia Cruz. Grandes osos de la vida. ¡Azúcar! Bueno. Número 3, La Negra Tiene Tumbao, una canción lanzada en el 2001, una gran canción que sigue siendo exitosa. Comenzó a sonar la canción y ya Juli comenzó a moverse, a bailar, fusionando. Esa era la que bailaba en todas las comparsas. ¿Ah, sí? Vea. Tiraba pelo y todo. Una fusión de salsa con ritmos urbanos. Y a Celia Cruz, conocida precisamente como la reina de la salsa, le preguntaron, ¿y qué es la salsa? La salsa no es más que la música cubana con un nuevo nombre, un nombre comercial. Nosotros tenemos el mambo de Pérez Prado, la guaracha, la rumba, el son montuno, el guaguancó, y todo eso está bajo el nombre de salsa. Bueno, y aquí, en el número 3, La Negra Tiene Tumbao. 7:40, en unos instantes, invitados de la Casa de los Famosos. En el día de ayer tuvimos invitados, Nicolás Arrieta estuvo por acá, al igual que Carlos Grande y Juan Diego Becerra. Y ya comienzan a conocerse cómo van las votaciones en este momento. Hay que recordar que el próximo domingo, a eso de las 4:00 p.m, cierran las votaciones y se dará a conocer el nombre del ganador en el noticiero del canal RCN a las 7:00 p.m. Las votaciones, vea, en el sexto lugar con un 2.79% está Juan Diego Becerra. Ah, bueno. En el número 5, Carlos Grande, que ayer nos acompañó con un 4.58%. En el un momentico, 6, 5, 4. En el cuarto lugar se encuentra Juan Di Duque con 14.74%. Ok. En el número 3, Juanchi, que en un momento estará visitándonos, tiene un 16.59%. Ok. Nicolás Arrieta, que estuvimos hablando con él ayer, está en el segundo lugar con un 28.95%. Nicolás Arrieta. Alto. Sí. Y en el primer lugar, Javier Gómez, que en un momento DJ también estará con nosotros en un instante, tiene el 32.34%. Bueno, el jefe ya nos llamó, nos dijo, en un momento les envío tres. ¿El jefe más. Villalobos? Cuando usted dice jefe, yo digo Villalobos. Estoy hablando del jefe, ese personaje, del personaje de la Casa de los Famosos. El de la voz, el de la voz misterioso. Famosos. Juli, congelados. Congelados, exactamente. Juli, congelada. Congelado. Oiga, se me fue la memoria, congelada o nada. Ya, uy, se me fue. Todo, recuerda la eso. Generación que, sí, lo hizo posible. Sí, que lo hizo posible, sí. Congelada o nada. Nada, sí, sí, nada. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes no recuerdan eso. Algunos sí lo recuerdan en este momento. A ver, ustedes son muy jóvenes, están muy jóvenes para recordar eso. Las niñas. Exactamente. Entonces, en unos instantes estaremos hablando con estos invitados especiales de la Casa de los Famosos. Nueva generación para el 2026, porque ya se están escogiendo los personajes que harán parte de ese reality del canal RCN. En unos instantes estaremos conversando con ellos, 7:43 minutos en la FM Plus. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Bueno, como lo veníamos comentando, la Casa de los Famosos Colombia 2026 enciende motores. Nuevamente el público tendrá la oportunidad de elegir a 8 de los integrantes del nuevo grupo de habitantes que ingresará a la Casa de los Famosos en su tercera temporada. Y bueno, ya son 6 integrantes que hacen parte del primer grupo. Ayer tuvimos la visita de 3 de ellos. Estuvo por acá Nicolás Arrieta. Carlos Grande y Juan Diego Becerra. Exactamente. Y hoy nos acompañan 3 concursantes participantes más. Saludamos a Javier Gómez, DJ bailarín profesional conocido en redes como el Javi. Bienvenido, Javi, ¿qué tal, cómo vamos? Buena, buena, qué felicidad estar aquí en la FM. Gracias por este recibimiento tan espectacular, listo. Bienvenido, Javier. Bueno, la FM Plus. La FM, la FM Plus. Me encanta que suene como un costeñito por allá abajo, ¿no? A mí que soy bien costeño. ¿De dónde es? De Barranquilla. De Barranquilla, qué bien. Y bueno, también está Juan Di Duque, creador de contenido con un estilo divertido y cercano. Juan Di, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nada, súper feliz disfrutándome de esto. ¿De dónde es? Yo de La Bonita, de Bucaramanga. De Bucaramanga. O sea, las mejores hamburguesas del país. Inmediatamente. Y queso y chao. Bueno, y también nos acompaña Juanchi, Juan Andrés Robles, creador de contenido conocido por su humor auténtico y su mensaje positivo sobre la vida. Juanchi, bienvenido, ¿qué tal, cómo vamos? Buenas, buenas a todos, acá Juanchi de Bogotá, donde es el mejor equipo del mundo, Millonarios. Que tiene un duro reto hoy enfrentando precisamente a Bucaramanga, así sí. Que bueno. ¿Qué cosas? Bueno, Juanchi se define como una persona tranquila que evita conflictos. ¿Cómo va a mantener la calma de resultar en la Casa de los Famosos, donde hay un entorno tan intenso de convivencia? ¿Qué dice Juanchi sobre esto? Eso es muy fácil y muy sencillo. Uno, lo que lleva es los valores aprendidos desde casa, ¿sí? Uh-huh. Porque si yo voy a un programa a otra casa, pues hay que reflejar eso, ¿no? Obviamente, pues si me la vuela, pues yo me le vuelo. Como era pelear con Juanchi. Sí. Pero bueno, no hay lío. Yo soy una persona chill. Trato de evitar el conflicto. Y si me la vuelan, prefiero apartarme, respirar. Y ya, que siga y ruedo. Bueno. Ahí sí pudiarlo. Bueno, en el caso de Javi, que viene del mundo del baile y la música, ¿cómo cree que esta energía la va a llevar, la va a reflejar en la casa, dentro de la Casa de los Famosos? Mira, yo siempre he tenido algo, y es que yo puedo estar muy feliz, y si todo se siente amargado, yo puedo hacer que todo el mundo se alegre. Pero donde yo esté amargado, ay, mami, se ya puede armar un ambiente tenso en el espacio. Entonces yo siempre me he caracterizado mucho por mi energía. Por eso tengo de hecho un tatuaje de rayito en el cuello. Porque mi energía siempre la puedo transmitir a las personas. Entonces nada, como yo siempre soy bailarín y soy súper hiperactivo, la idea es que todo el tiempo estemos así como enérgicos. Oye, Javi, ¿y con quién consultaste la decisión de meterte a la Casa de los Famosos? ¿Le con mi almohada? Nada, es que yo llevo tres nada años, más. Nada más. No. Es que yo llevo tres años preparándome para esto. ¿Tres años? Tres años sin saber que algún día me llamarían. No, no, no. O sea, ¿y en esos 3 años qué aprendiste a vivir encerrado, sin celular? No, mira que eso siempre me ha dado igual. Yo siempre, por ejemplo, el hambre, ya yo he tenido hambre en mi vida, ya yo he estado solo, ya he vivido solo en otros países, ya muchas cosas. Ya también he convivido con otro grupo de personas sin conocernos en casas por creación de contenido. Entonces todo eso me da igual. Y por la pelea no, porque yo desayuno pelea. Ah, a ver, Juan, y yo te veo a ti bastante tranquilo. ¿Cuáles serían esos no negociables dentro de la casa de los famosos? Bueno, estoy tranquilo porque sé que qué hora son, como las 6 de la mañana. Sí, ¿a qué hora ya comienza? Sí, para las 8 ya. Ah, ya, perfecto. Muy cansón, pero bueno. Bueno, mi no negociable, pues siento que un problema dentro de la casa conmigo sería la comida. Es que me encanta la comida, entonces como que el que se venga aquí a meter con mi comida, o que escondí un plato para mí, o que jugué con el presupuesto, que también lo hacen, yo no, papi, espere, porque es que ahí comemos todo, entonces sería un no negociable. Y yo creo que ya de resto que tenga lo que pase lo que tenga que pasar y ahí solucionamos. Bueno, escuchamos un momento la promoción que invita a votar por estos 6 participantes que están obviamente buscando que la gente los apoye en la Casa de los Famosos 2026. Estoy aquí porque vamos a hablar con un personaje enigmático. Jefe, bienvenido. Hola, Carla. Gracias. Abriré mi Casa de los Famosos Colombia nuevamente en el 2026. ¿Cuál es la buena nueva? La gente va a poder votar muy pronto por las personas que quieren que estén en mi casa. Cuando yo diga que será muy pronto, conocerán los famosos por los que pueden votar. Los espero en mi casa. La Casa de los Famosos Colombia 2026. Bueno, y podrán votar entonces a través de la página de la Casa de los Famosos Colombia. De hecho, bueno, ya hay algunos resultados de votaciones como comentamos. Muchachos, yo quiero hacerles una pregunta a cada uno. Pues la misma pregunta, pero me la responde cada uno, ¿ok? Sí. ¿Cuál es la característica que ustedes creen de personalidad que puede aportar a la convivencia positivamente mientras estén ahí? Mi creatividad y mi energía es lo principal. Tengo mucha creatividad para muchos aspectos de mi vida, tanto para mí como para aportar a los demás, cosas que le puede servir a la casa y para la creación de contenido para poder irse clips virales, y mi energía para que todo el tiempo estemos súper enérgicos. Bueno, en mi caso, siento que la creatividad también, tengo muchas facetas en mí con respecto al humor, la música, también improviso. Entonces digamos que lo que es el humor y la comedia me da bien, aparte porque soy muy cansón y estoy como todo el tiempo cogiendo de parche a la gente, haciendo chistes, dinámicas, entonces siento que ese puede ser como mi... Pero qué tal que surge un enemigo por ahí de... Ah, no, se tendrá que aguantar. No, yo, o sea, yo soy bueno para aguantar juego. Yo soy bueno para aguantar juego. O sea, si a mí me cogen de vuelta, sí. Sí, si a mí me cogen de parche, que la bromita viene, yo bueno. Aguanta. Pero cuando yo, listo. Entonces, no, me gusta eso, siento que puedo aportar cosas positivas. ¿Y tú? Bueno, en mi caso yo también soy comediante, hago stand-up, entonces yo creo que aportaría comedia, aportaría bullying sano. ¿Bullying sano, Juanchi? No, ese cuál ¿cómo es? ¿Cómo es el bullying sano? ¿Cómo es el bullying sano? Hay que trabajar. Es que hay una regla en el stand-up que es burlarse una de su condición. Claro. Entonces, pues, si yo voy allá, pues yo me voy a burlar y aprovechar la condición. Pues para que la gente se ría, para hacer contenido. Y más que todo, resiliencia también voy a transmitir. Bueno, si hay algo que yo creo que tienen todos es que manejan muy bien las redes sociales y están ahí siempre activos con sus seguidores, pero se han preparado para soltar este aparato electrónico. O sea, ustedes han dicho como que, bueno, voy a durar, no sé, 10 días sin el celular para ver cómo me va, porque es que ya definitivamente no van a tener nada. Pero es que, o sea, tú sueltas el teléfono, pero tú vas a tener más cámaras que nunca. Entonces todo el tiempo tú vas a estar creando contenido, o por lo menos esa es mi mentalidad. Si yo voy a ir allá, yo voy a ir a hablar a las cámaras. O sea, todo el tiempo a crear contenido, a buscar qué cámara y qué, bueno, y vea que hay una cámara y ven y qué voy a hacer. Y entonces en el baño y ven qué voy a hacer en el baño. Y en el cuarto, ¿sí me entiendes? Entonces como que... ¿Y ya tienes pensado alguna claro, sección? Mami. Obvio. Ah, ya tengo bueno. Ah, bueno, esto es de la raza, ¿no? También mueve los hombritos. Sí, ah, no, amigo. Abajo las nalgas, muevo todo. ¿Y en el caso de Juandy? Bueno, en mi caso yo no me he preparado para eso, pero digamos que siento que no sufriría mucho porque yo soy muy amiguero en el sentido de que a mí me gusta mucho hablar mierda. O sea, yo soy muy de hablar, de hacer parche. Entonces, si suelto el celular, pues voy a estar metido con 20 y pegue la gente allá en una casa. Claro. Entonces, con cualquiera me puedo sentar a hablar, a tirar risa. Entonces, como que eso es como que reemplaza una cosa por la otra. Entonces, no tengo ni idea de qué está pasando en redes ni en mi celular, pero estoy aquí hablando mierda y parchándome con la gente y riéndome. Oye, a veces surge el amor. Okay. En esos encierros, ¿qué han pensado? No, ya va para todo, ¿sí o qué? Sí, qué rico. No, yo sí. Donde me metan a un hombre guapo ahí amado y me pierden enseguida. ¿A cuál le gustaría ver? Ay, no sé, como un Mateo Carvajal así, como un hombre tatuado así, que yo sienta que va a amanecer así, como... Pero como así que un hombre guapo lo tienes ahí al lado. Ay, no, pero es que él tiene su mujer. Ah. Tiene su señora esposa. Por eso digo yo. ¿Y qué vamos a hacer con la señora esposa? ¿Ha habido casos? No, no ha habido casos. De crisis profunda. Ale, que a mí me encanta voltear gente, pero yo creo que este no se deja. Juanchi no me respondió mi pregunta. Ah, sí, espere. ¿Cuál era? Lo del teléfono. Ah, no, pues uno se acondiciona, ¿no? Obviamente, pues yo sí estoy pegado a un teléfono, pues porque miro entretenimiento y eso. Pero ya uno encerrado, uno dice, bueno, ya que ya no tengo celular, están las cámaras, actúe y muestre a Colombia su potencial y cómo le toca a usted todos los días pararse una cámara y hacer el contenido. ¿Sí? Bueno, ¿con quién no le gustaría encontrarse en la casa de los famosos? O sea, aquí ya lo tiene claro. A ver. Valentino Lázaro. Uy. O sea, la última persona en mi vida que yo quisiera ver allá adentro. Amén. Amén, dice. Yo no tengo un nombre claro como tal. Siento que tengo es claro de pronto una personalidad así como, bueno, como por ejemplo la de Gina. Uh-huh. O sea, no digo que Gina no, porque ni la conozco, sino un personaje que entre con esa personalidad como polémica, como imponiendo cosas, como todo a su parecer y como tratando de pasar por encima de la gente, sería una personalidad que no me gustaría encontrarme dentro de la casa. ¿Y en el caso de Juanchi? No, yo la verdad soy muy parchado, o sea, con tal que no se metan con uno y eso, pues que entre y que tenga que entrar. Y ya, pues, apoyo lo que dice Juanchi, no me gusta la gente con polémica, ¿no? Porque no hay que sobrepasar de la otra persona. Y ya, pues eso más que todo. No, pues Juanchi, a Javier y también a Juandy, gracias por acompañarnos. Están en temporada de votación, así que ¿por qué votar por Javier, por Javi Gómez? Bueno, primero que todo, gracias a la FM Plus por abrirnos el espacio de hoy. Y nada, los invito a votar por mí porque pues de verdad estoy muy preparado para esto. Es mi sueño, llevo mucho tiempo esperándolo. Llevo mucho tiempo preparándome sin saber que algún día me llamarían y quiero cumplir este sueño y sé que la podría dar mucho adentro. Tengo como una mezcla de todo, de polémica, de sarcasmo, de energía, de baile, de creatividad. Entonces, nada, vamos con toda para allá adentro y voten por mí. Recuerden que pueden votar cada 4 horas en www.lacasalofamososcolombia.com. ¿Qué dice Juandy? Bueno, siento que la gente debería votar por mí, tirar el apoyo, porque siento que puede ser una ficha muy interesante dentro de la casa con respecto a mi creatividad y todas las facetas que tengo por mostrar. También demostrar a la gente que en Bucaramanga pasan cosas chimbas, que hay gente que hace las cosas muy bien y que crece sin necesidad de polémica y con contenido sano y de valor. Y nada, que me tiran